Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Arriba, boludos, que llegan las noticias. Buen día, Marcelo Sorete. Buen día, Débora Penes Bolis. Un día de mierda en Buenos Aires. Hay que volver a trabajar. Sigue la inflación. Una cagada ser argentinos. Buen día, los de las 8. Arriba, boludos. Vamos. Es martes recién. Besitos de los buenos días. Ahí, unas cosquillitas en el perineo. Cada mañana estamos aquí para hacerles el aguante. Hay que salir de la cama para ir a trabajar. Vamos, remolones. Vamos, que tienen un trabajo de mierda y tienen que vender su fuerza de trabajo por 2 pesos con 50. ¡Arriba, idiotas! La vida es una mierda y esto es lo que hay que saber. Juegos Olímpicos. Regresó Juan Martín del Potro de Río de Janeiro y una multitud lo ovacionó en el aeropuerto. Destacó que la medalla de plata conseguida en Río vale como un oro. Bien de conformista, bien argento, que te vende plata por oro en una cueva de la calle Florida. Más denuncias para Cristina. El fiscal Molde solicitó que se incorpore el delito de traición a la patria contra la expresidenta. Es porque come dulce de leche con la prole en lugar de la Serenísima. Su patrimonio en duda. En minutos ampliaremos en Arriba, boludos. Macri en auto blindado. Tras los piedrazos a Macri en Mar del Plata, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el primer mandatario va a tener un auto blindado y un palo para tocar negro sin bajarse del vehículo. Analizan un cinturón de castidad para Antonia. Más denuncias para Cristina. Margarita Stolbizer denunciará a Cristina Kirchner por ocultar su patrimonio a la justicia. Dice que cubre el auto con una lona. En minutos en Arriba, boludos. Sigue la manía del Pokémon Go. La intendencia de La Plata organizó una pokejuntada de pokepelotudos. Enseguida el móvil de Arriba, boludos, con una cartografía de los pokémones kirchneristas. Pikachu es de la Cámpora. No se vaya, ya se lo contamos. Y sube el gas, sube la luz, sube el aceite y la consigna esta mañana en Arriba, boludos. Queremos saber a cuánto se consigue el aceite en tu barrio, si es que se consigue. Podés hacerlo a través de Twitter y con esto llenamos media hora de programa. Arroba Arriba, boludos, en nuestro Twitter y el hashtag numeral a la mierda lo que sale el aceite. Mucha gente está siguiéndonos en el Twitter. María Angélica Poponete, en Berazategui se consigue a 60 pesos el litro de girasol y es marca Mazola. Más sola que Cristina en Comodoro Pi. En Colegiales hay faltante de aceite de oliva extra virgen, dice Ezequiel Sosa. Se consigue en segundas marcas que tienen gusto a bardal anticongelante. En Liniers aceite no hay y ahora no sé con qué embadurnarme el cuerpo depilado, dice el poroto cubero. La gente se suma Arriba, boludos, y la consigna del día. Contanos qué pasa en tu barrio, en tu ciudad. Estamos para reflejar la vida de mierda que tenés día a día. Arriba, boludos, arriba los de las 8:30. Vamos, vagonetas, siguen esperando el petecito de los buenos días. Sigan soñando, idiotas, abriendo esos ojitos. Los chicos tienen que ir al cole, van a repetir tercero otra vez. Vos tenés que tomarte la línea A, hay que subirse hacinado al vagón donde te van a afanar la billetera, apoyar un ganso y pisar el dedo chiquitito. Vamos, que recién es agosto y le quedan 4 meses a este año de mierda y vos seguís con la úlcera gástrica por el juicio de alimentos de tu exmujer. Arriba, boludos. El estado de tránsito que encontramos cuando abrimos la puerta de casa. Adelante, Alejandro Caos. Débora, Marcelo, 8:35. Empezamos hablando de máxima precaución. Hablamos de un choque en camino del Buen Aire, altura de Benedetti. Un conductor se la puso mientras leía La Tregua. Hay un corte en camino de Cintura, talle 48, provoca marcha lenta. Trenes, subtes y premetro continúan con su cronograma habitual de mierda. Arriba, boludos, vamos, arriba los boludos de las 8:45. Ustedes pudieron seguir un poquito más, pero no van a zafar del tedio de este martes de mierda que les espera. Ustedes que no tuvieron la virtud de vivir de rentas o de una herencia y se tienen que bancar todos los días a un jefe oloroso, todo transpirado, al que se le transparenta esa panza peluda. Vamos, remolones, a ponerle el pecho a las balas. Poner el pecho es hipoteca que no vas a poder pagar en tu vida, vamos. Rascadita de los buenos días, ahí en el pupo, sacate la pelucita. No sos rico, deja de soñar que estás de vacaciones en las Bahamas. Te contamos el estado del tiempo en Arriba, boludos. Atención, porque ahora 9 grados 6 la temperatura. La humedad 79%. Hay mucha humedad, ¿eh? Vuelve a subir la temperatura y el riesgo país. Pésimas condiciones meteorológicas y económicas. El desempleo por las nubes te esperan. Las primeras olitas de calor con extendidos cortes de luz por falta de inversiones, donde probablemente pierdas todo o, si tenés en la heladera algo, también lo vas a perder y de nuevo, ¿eh? Vamos, momento de pausa en Arriba, boludos. Vamos los de las 9, mordisquito de los buenos días. Ahí en la fosa nasal vamos, que es 2016. Perdimos en handball, hockey, básquet, garrocha, lanzamiento de enano. Nos va como el ojete los Juegos de Río. ¿Qué te vas a dedicar al judo? Hay que salir de la cama y entregar el rosquete a este sistema que te exprime hasta el último aliento. Vamos, que hoy hay cita con el proctólogo y ese hemorroides necesita unos mimos. Pausa en Arriba, boludos. Ya volvemos.